I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más. Esta es la edición número 156 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de Reset MX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y ya estamos aquí más que listos para destrozar, para platicarles de lo último en el cine. Es que, híjoles, nomás de pensar que la película que más taquillada de la semana fue Pixeles, sigo diciendo, tenemos que destrozarlo. Ya, tranquilo, Trapson, tranquilo. Sácalo de tu sistema. Sí, no, tenemos mucho tiempo para llegar a nuestro objetivo, que es platicarles de lo último en el cine, de los estrenos y destrozar. No. Bueno, vamos a continuar con esto porque si no tenemos que soltarlo en algún momento, pero bueno, les recuerdo nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Google Plus también es resetmx y nuestro YouTube también es resetmx. Ahí pueden ver nuestros últimos videos, así que todo lo que hemos tenido en las últimas semanas, que pues no ha habido muchas noticias ya después del E3 y ya después de la Comic Con, pero pues ahí estamos tratando de tenerlos al pendiente con todas las noticias que vayan saliendo en videojuegos y cine y tecnología. Todo lo que tengamos ahí en resetmx, pues, lo tratamos de tener lo más actualizado posible. Y bueno, pues vamos a saludar a la gente. Bueno, también un saludo ahí a la gente de la podcastería. A veces se me olvida saludarlos y felicidades a Hugo Q, que cumplió hoy años, y pues felicidades, esperemos que te la hayas pasado muy chido en tu día, y recuerden visitar la podcastería en Facebook para que escuchen nuestro podcast, los demás de Reset, y otros podcasts que tenemos por ahí. Si ustedes Sapo están... Verde. Sapo Verde eres tú. Bueno, también recordarles que si nos están escuchando pues a través de resetmx.reviews/live, pues bienvenidos. Si no, también ahí tenemos nuestro canal de Mixler, que es RCDMX, para los que nos están escuchando en el recalentado y no tengan acceso a una máquina con computadora, pues pueden descargar el Mixler y escucharnos. Nomás conéctense al Wi-Fi porque sí gastamos muchos datos. Y también si no nos pueden escuchar completos en el podcast, que se tienen que ir al rato o algo, pueden descargar nuestro podcast a través de RCDMX.reviews/podcast o en nuestros canales de iVoox y iTunes, que igual es RCDMX. Bueno, vamos a saludar a la gente que ya está aquí con nosotros esta noche. Primero que nada, pues hay que saludar al buen Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Banda, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros en este gran programa. Va a ser muy gran programa porque creo que va a ser el programa más hater que vamos a tener en todo el tiempo que por lo menos yo llevo aquí. Digo, no me tocó el ranteo de Saucedo con The Man of Steel, pero creo que hoy lo podemos superar. Tengo confianza en nosotros. Sí, hay que hay que hacer una genkirama, no, ¿cómo creen? Vamos aquí a saludar al buen Emanuel Rodríguez. Llevaditos. Todavía ni hablo de ella, ya la andan queriendo destrozar. Van a ver. ¿Qué tal, amigos? Pues hoy vamos a tener un programita con muchos dilemitas, pero bueno, va a estar divertido. Digo, para los que ya pudieron apreciar cierta película de videojuegos, pues tal vez van a entender de qué hablamos hoy, por qué odiamos lo que sucedió en esta cinta. Así es. Y por último, pero por supuesto no menos importante, tenemos a nuestro encargado de las redes sociales, que pues ahí está constantemente alimentando nuestra cuenta mientras estamos en el programa, y también a veces alegra nuestro chat interno, el buen Marco. Hola, hola, buenas noches, qué bueno que ya están por aquí y pues pasen y participen en la destrucción de cierto personaje que es un equivalente a, considero yo, a un Eugenio Derbez de acá. ¡Oh! Así empezaría. Se te va a hacer nada más le falta, nada más le falta ese actor tener su programa de la familia peluche o la familia furry, una cosa así. Pues para qué quieres que tenga programa, te da Saturday Night Live. Furry ¿tú? Family. Oye, con Saturday Night. Sí, sí, no, no, no. Bueno, también pues... ya le falta nada más tener una película de gordos que él todos sean él. Oh. Bueno, no, pero ya hizo una donde bueno. Es su hermana. Creo que empecé demasiado pronto, pero sí. Ya vamos con a apartar, todo, o sea, bueno. Temprano y con todo. Vamos a guardar las mejores críticas para más tarde. Sí, sí, definitivamente, porque si no, ahorita vamos a andar cómo se llama, se nos va a ir todo el programa destruyendo a Adam Sandler y seguro que no vamos a acabar ni con la mitad de su carrera. Bueno, ya dijimos de qué vamos a hablar esta noche, ni modo, no pude resistirlo, pero bueno, lo que tampoco me voy a resistir es de saludar a la gente que tenemos esta noche. Primero que nada, pues tenemos a Futuro Hello, también tenemos a Jimmy Arzube. Nos está preguntando de Paper Town, sí, lo vamos a platicar más al rato. Esperamos que, pues, nuestro encargado en el tema fue el abuelo Kraken, que se quiso salvar de la oportunidad, del infortunio de ver pixeles viendo Paper Towns, así, ciudades de papel. Así que, pues, con gusto se los va a platicar al rato. Si no, pues, vamos a hacer que hable. Claro, bueno. Es que pues, ustedes saben, tiene ahorita un compromiso, pero no tarda en llegar. De todas maneras, ya dejó sus efemérides listas, como siempre. Y bueno, en el Mixler tenemos, vamos a ver, tenemos ahorita pues, nada más a Futuro Hello y a 5 personas aparte. Y hace 11 horas nos mandaron una conexión a Radio Marconi, el señor Angelo Rizzo. Chao, Itali. Chao, chao, Angelo. Chao, nos vemos después. Bueno, pues... es lo que tenemos esta noche en el público. Esperemos que la gente que nos está descargando pues manden sus participación a través de las redes sociales o de la página o del área de comentarios que tenemos en el artículo. Bueno, pues vamos empezando con las noticias. Bueno, primero vamos a platicar de algo muy curioso. Ustedes saben que siempre se van a tratar de buscar temas nuevos que contar en el cine, ¿no? Ya como que a veces como que tratamos de ver de que el videojuego de moda, bueno, suele pasar de que buscan el videojuego de moda y a veces se tardan siglos en desarrollar una película como lo que pasó con Halo, que pues ya ven de que lo poquito que logramos encontrar de Halo lo vimos en una película llamada Elysium de Neil Blomkamp. O sea, todo ese todos esos escenarios como que de pronto nos hicieron recordar el Halo del primer videojuego, eso de pronto se convirtió en Elysium y pues fue algo así como que de pronto esas cosas que esas ideas que de pronto salen en los videojuegos. Y de pronto nos encontramos que Sony Pictures tiene 2 franquicias nuevas que intenta explotar a través del cine, ¿no? La primera, pues yo creo que a lo mejor era un tanto esperado y quizá no tanto, pero seguramente va a ser la película que todo niño rata va a querer ver, ¿no? Y perdonen la expresión porque estamos hablando de Minecraft. Este juego de, pues que como ustedes saben, es un juego como tono retro con personajes pixeleados que no sé por qué no los metieron en la película de pixeles también. Digo, pues a lo mejor los hubieran confundido, pero bueno, a lo mejor hubieran sido los que nos hubieran salvado de los extraterrestres en lugar de poner a Adam Sandler. Pero pues este juego que salió para la PC, después de pronto se convirtió en éxito en PC y de pronto se fue a las consolas de videojuego, de pronto todos los niños menores de 15 años lo estaban jugando en el Xbox One y en el Xbox 360 y se sentían fregones de los videojuegos porque podían hacer construir cosas en Minecraft y después pasó a los juguetes y después tenemos un álbum de estampas de Panini y después tenemos juegos de tarjetas, no hombre, o sea... ya se volvió un tremendo negocio y hasta hay una Minecom, o sea, hay una convención dedicada a Minecraft y dices tú, Dios mío, o sea, ojalá hubiera visto esto con Halo, con Gears of War, pero con Minecraft. ¡Wow! Y la pregunta es, ¿cómo los detenemos? No sé, no lo sé, pero bueno. Se les van a acabar las ideas, ya verán. Pues la bronca de Minecraft es de que pues ahí es como el Lego de los videojuegos, ¿no? Porque pues no, eso nunca se acaba, ese es el problema. Sigue, sí, por eso. Sigue. No, es horrible. El caso es de que va a haber una película, no sé de qué va a tratar porque pues ya se está estudiando el guión desde diciembre, el cual va a ser dirigido por Rob McElhenney. el cual pues fue él es el creador, guionista y escritor de una comedia llamada It's Always Sunny at Philadelphia, que como ustedes sabrán, una comedia que ahí salía en el canal FX con con Danny DeVito y otros actores, que era una comedia bastante irreverente y divertida, que duró creo que 6 temporadas, si no me equivoco, y va a tener de productores a Roy Lee y Jill Messick, y eso es una de las ideas que tiene Sony. La otra, yo creo que es todavía más, pero más alocada que la de Minecraft, porque la película que quiere hacer, aparte Sony, con un guion en desarrollo de Eric Segal y Anthony Leondis, este último que fue el director de la cinta Igor, y que después intentó hacer una cinta llamada B.O.O. o Boo, que era una película de DreamWorks, que iba a ser como la versión animada de una película de Ryan Reynolds, que eran como los hombres de negro, pero con fantasmas. Y que esta película de Boo se quedó completamente en un cajón porque dijeron, ¿saben qué? Creo que esta película no va a vender, entonces mejor DreamWorks la guardó, ¿no? ¿Saben de qué va a tratar esta película? De nada. No, pues no, peor aún, se va a tratar de emojis, de emoticonos, de smileys. Imagínense. No, ¿no quieren hacer la película de los niños rata mejor? O sea, ustedes saben que es un emoticono, ¿no? Son esos iconos que salen en los chats cuando estás platicando y de pronto pones 2 puntos, paréntesis derecha, y de pronto formas una sonrisa, ¿no? Y sale la carita sonriente, ¿no? O de que de pronto, no sé, acomodas ciertos caracteres y ya tienes una cara de enojado, o de que pones ciertos caracteres y pones un pedazo de popó, y etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? En todo caso, ahí como... A Pac-Man no le gusta esto. No sé si es un comentario de viejo, pero es como... la idea de una película de los Angry Birds. Si ya tienes la animación en el teléfono, ¿qué más vas a ver en el cine de los Angry Birds? Los aparte de que, aparte de que se van a lanzar con resorteras. Sí, pero pues imagínense, son casos así como que de pronto dices, bueno, ¿Minecraft de qué trata? Mira, o sea, uno fue esa pensión. Mira, sí. aquí hay un detalle. Yo creo que tanto Angry Birds como Minecraft, como los emoticones, no es que se vayan a basar en la historia que estamos viendo en el mismo videojuego, sino que lo van a tomar como base para formular una historia totalmente nueva, que es lo que pasa, por ejemplo, con Resident Evil, que al final de cuentas lo único que agarraron son ciertos personajes, la temática de zombies, disparos, y se inventaron su historia como se les acomodó, y ya después la quisieron acomodar a la historia del videojuego, y luego no les quedó, entonces volvieron a hacer un desperdicio. Entonces yo creo que esa va a ser la temática. Hay tanto fervor por Minecraft, bueno, enséñales unos muñequitos cuadraditos que se parezcan, invéntate una historia que no tenga sentido y ya van a salir, ¿no? Es como la película que va a salir, la de Eliminar Amigo, ¿no? Que al final de cuentas, sí, pues es agarrar una novedad e intentar plasmarla con una historia, y pues, si pega, pues ya la armaron, y si no, pues como lo que va a pasar con Angry Birds. Yo no creo que Angry Birds pegue, la verdad. No, pues imagínate, y luego más con las imágenes que han revelado de que ves a los Angry Birds ya con patas, y dices tú, ¿cuándo tenían patas los Angry Birds, no? De hecho, las animaciones que tienen de ahí de 5 minutos hechos en 2D que ponen en su canal de Angry Toons están bien padres. O sea, ¿para qué tratan de arriesgar un cambio de imagen repentino y horrible con ese caso, no? Bueno, otro comentario de viejo es que si ya vimos todo lo que tenía Huevo Cartoon en sus animaciones, para que una película. Uh-huh. Ah, pero fíjate que Huevo Cartoon hasta eso ha sabido hacer bien las cosas, ¿no? Sí. Digo, no por nada van a tener ya 3 películas ya con la de un gallo con muchos huevos, ¿no? Todos los comentarios de Futuro Hello están geniales. Bueno, la verdad es que están mejorando las animaciones. ¿Qué pasó, Manuel? Que la ventaja que ahorita tiene Huevo Cartoon es que cada película la está mejorando. Sí, eso sí. Sí, han tenido el soporte para hacer bien su trabajo, pero bueno, ahorita retomando ya lo de Sony, como que desde que les pegaron con el hackeo se ha ido algo para abajo, como que les hace falta una reestructuración interna en cuanto a sus apartados de cine. Sí, no, luego aparte pues andan desesperados para hacer una película que pues les dé dinero, ¿no? Porque ya ven que ya quieren hacer una película que de como ya estaba viendo que salió un tráiler de una película de un grupo de amigos que echan a perder las fiestas de Navidad, y de pronto dices, híjoles, este cuate tiene suficientes motivos para tener a toda la sociedad conservadora de Estados Unidos a punto de ponerlos en una hoguera y quemarlos, ¿no? De que de pronto los conservadores manden a sus hackers a bajar la película y venderla ilegalmente, como pasó con la de la entrevista, ¿no? Una loca entrevista. Sí. Que ya finalmente terminaron distribuyéndola gratuitamente. Sí, y eso es de pronto un punto muy interesante. Pero pues habrá que ver, porque digo, Sony pues de pronto a veces tiene buenas ideas y otras no tanto, ¿no? Ya, de hecho, al rato vamos a platicar de esas ideas con, porque Pixeles es de Sony, curiosamente. Sí, no ha sido un buen año para Sony y creo que los siguientes años no sean tan buenos, y más ahora que Marvel se está llevando una de sus mejores franquicias, que es el Hombre Araña, ¿no? Pero pues tiene que seguir sacando algo de dinero, ¿no? ¿No se tengan ahí algún otro comentario? Uy, qué miedo. Next. Bueno, digamos, que Sony, es como el Adam Sandler de las compañías de cine. Más o menos, pero no creas, a veces Sony sí ha tenido algunas buenas ideas, pero pues lo malo es de que este año como que no se le ha dado, ¿no? Bueno, haces para cargarle pila a Adam Sandler. Bueno, vamos pasándonos a la segunda nota de la noche, y es respecto a los X-Men, ¿no? Como ustedes saben, ahí ya está en desarrollo la película de los Power Rangers, perdón, X-Men, Apocalipsis. Perdón, es que Apocalipsis se parece un friego al villano de la película de los Power Rangers, ¿qué quieren que haga, no? Pero, como ustedes saben, también dentro de dos fines de semana se va a estrenar la de los Cuatro Fantásticos, esta película tan polémica que ahí trae Josh Trank con Michael B. Jordan, que es un actor de color, interpretando a Johnny Storm, y también ahí tenemos a Miles Teller, el de Whiplash, interpretando al Señor Fantástico, a Rooney Mara interpretando a la Mujer Invisible, y pues bueno, el caso es de que pues y a la Mole, que tomó el ejemplo de Marco y va a pelear sin pantalones, ¿no? Ándale. ¿Qué mejor personaje pudo haberse basado en? En todo caso, Bryan Singer el director de X-Men Apocalipsis, está pensando en la fabulosa idea de decir, bueno, si la película de los Cuatro Fantásticos pega, y su secuela también pega, porque pues ellos ya tienen fecha para una secuela, aún a sabiendas de que no saben de qué, cómo le va a ir a la película de la taquilla. Pero dice Bryan Singer, estoy considerando la idea de que quiero hacer una película donde se puedan mezclar el elenco de X-Men con los Cuatro Fantásticos, o sea, un crossover, pues que es un movimiento muy Marvel, ¿verdad? Porque pues digo, si tienes dos de las franquicias fuertes de Marvel, ¿por qué no mezclarlas, no? Incluso que de pronto hasta salga Deadpool y Gambit, aunque ya no vaya a ser Channing Tatum, por cierto, que hoy renunció al papel. Eso también fue una noticia bastante impactante que se reveló hace unas horas, pero pues él dice que ahorita está jugando con la idea, porque pues obviamente no sabemos absolutamente nada del destino de esta película de los Cuatro Fantásticos, si va a pegar, si no va a pegar. La gente ha mostrado señales de odio, pero pues también damos el beneficio de la duda, ¿no? Aunque pues ya hemos visto pasar muchas bolas de heno cada vez que dicen, ¡hay algo nuevo en los Cuatro Fantásticos! Es que no sé, el otro día estaba escuchando un comentario que me pareció bastante acertado, que decían que hasta cierto punto los Cuatro Fantásticos ya caducaron, o sea, ya realmente ya no se les puede explotar gran cosa por el hecho de cómo se manejan, porque pues, en el tiempo en el que salieron estaba la carrera espacial y tenías que experimentar todo esto, y ahora ya no lo hay, o sea, ya no hay cómo realmente revivirlos. Eso es lo único que me preocupa de en este caso los Cuatro Fantásticos. Para mí me parece que pinta para hacer una buena película, por lo menos entretenida. Y de ahí a que se junten con los X-Men, a mí me parece una increíble idea, porque yo de que me acuerdo en las caricaturas siempre salían juntos y de repente había estos crossovers, y la verdad es que estaba bien padre, y con estos nuevos X-Men que están sacando y el nuevo universo, pues a mí me caería de súper lujo. Sí, más que nada porque están manejando a los personajes en una etapa joven, y es ya donde se está retomando también a los X-Men. No, y de hecho los crossovers que había entre X-Men y Cuatro Fantásticos se han dado muy buenos carambazos, ¿no? De que de pronto ahí van los X-Men pidiendo la ayuda del Señor Fantástico a que cure a una de las X-Men que salió gravemente herida y que puede perder que por su factor mutante puede morir, y el Señor Fantástico no sabe qué hacer, se pelean, de pronto aparece Doom y dice, yo sí los puedo curar, pero fríguense los Cuatro Fantásticos, y de pronto el Señor Fantástico se da cuenta que sí lo puede resolver, nomás que le falta confianza, bla, bla, bla, y se hacen muy buenas historias, ¿no? Obviamente, pues el hecho de ver a la Mole película golpeando a Colossus o a Cyclops haciendo que el Señor Fantástico se haga bolita para que no le peguen los rayos. Esos son detalles bastante chidos, ¿no? No, y acuérdate que de ahí te puedes jalar para cualquiera de los universos que se manejan en los cómics. Yo ahorita que ahora que leí la nota me acordé luego de la idea de los zombies, ¿no? De Marvel Zombies. Entonces, si llegas a hacer esto y con eso de que ya están medio muertos los personajes de Sony, que hagan algo así, estaría genial. Pues sí. No, y eso es definitivo. Pues habrá que ver qué tanto pueden expandir ese 20th Century Fox con lo que tiene de X-Men, de los Cuatro Fantásticos. Digo, tiene un universo muy amplio donde pueden agarrar muchas ideas, aunque ya Marvel Studios ya le quitó a los Inhumanos, que eran personajes que siempre estaban ahí al lado de los Cuatro Fantásticos, pero pues tienen todavía mucho de dónde agarrar por la parte mutante, ¿no? Sí, igual retomando la parte de lo que son las secuelas, pues ahorita hay que ver qué tanto éxito tiene la de Cuatro Fantásticos. Igual yo espero que le vaya mejor que a las anteriores. Y también tomando como ejemplo a Terminator Genisys, pues ahí sí estaban, ahorita está peligrando su continuación con su trilogía. Sí, no, hasta aquí no le ha ido muy bien a Terminator en Estados Unidos, lo cual puede ser un detonante a que la puedan decir, ¿sabes qué? No hay segunda parte, pero a nivel internacional ahí la lleva, ¿eh? Yo creo que a lo mejor sí logra librar el presupuesto, sí, solamente porque, falta ver si logra sacar ganancias. Porque de hecho ya tienen, yo creo que su guión ya planteado para lo que son las otras dos películas. Sí, pero bueno. ¿Nos tengan ahí algún otro comentario de los Cuatro Fantásticos? Por favor, que funcione. Ya estoy hasta el gorro de los Avengers. Sí. Ahora sí que si queda perfecta la película de Cuatro Fantásticos, o sea, ya nadie se va a preocupar por lo que vayan a ver en X-Men. Bueno, volviendo otra vez con Sony Pictures. Bueno, traen una de las que ya están a punto de despedirse de una de sus mejores franquicias, porque ya la. Estamos hablando de James Bond. Como ustedes saben, ahí andan en negociaciones con los dueños de la franquicia para ver si pueden lograrse mantener unas películas más. Por mientras ya dijo Sam Mendes, ¿sabes qué? Yo ya esta es mi última película, me despido de James Bond. Y es que sí es cierto, también te puedes encasillar y eso es un gran riesgo para este director que ha hecho muy buenas películas, ¿no? Como American Beauty o la de Camino a la Perdición. Entonces, ya Spectre, que es la última cinta de James Bond y al parecer la número 25 en la franquicia, pues ya liberó su nuevo tráiler, el cual pues ya tiene por fin tomas de las escenas que filmaron en la Ciudad de México, que se ven impresionantes. Yo la verdad, lo poquito que mostraron, se ve bien padre el desfile que tienen del Día de los Muertos, ver a Stephanie Sigman, ahí como una chica Bond, se ve bien guapa, pero a mí la que de plano sí me impresionó muchísimo en el tráiler es Lea Seydoux. Esta francesita está guapísima en esta película. A mí la verdad es de que dices tú, esta sí es una chica. Y no se cansa de salir en películas de espías, ¿verdad? Ya la vimos en Misión Imposible, ahora ¿sí? en James Bond. Y así se quejan de que dicen, no mostró suficiente carne, pues ahí va la vida de Adele y ahí puesto es demasiada carne. Entonces ahí, pero el asunto es de que esta película se ve padre porque vamos a ver a Bond en diferentes misiones que lo mueven a varias ciudades del mundo, especialmente a México, luego a Roma, después a Austria, y ahí se va a dar cuenta de que poco a poco lo han ido involucrando en una organización secreta llamada Spectre, que como ustedes saben es uno de los enemigos más, una de las organizaciones que más rivalizaron con Bond en la época de Sean Connery y después en la época de Roger Moore. Entonces, como ustedes saben, es como la versión James Bondiana de Hydra. Entonces, vamos a tener esta organización por fin, tener un combate hecho y derecho contra Bond y sus aliados. Y que pues la verdad es que el tráiler se ve bastante bueno y yo ya estoy esperando esta película. Yo soy fanático de Bond y yo creo sí, que se ve bastante bien el avance. No sé los demás. Pues ya esperemos que llegue pronto la película, que se pase rápido el tiempo. De hecho, han mostrado está bueno, está decente. Y aparte, lo que toda la idea que quería la gente de ver de lo que se iba a presentar de México, ahí pueden ver un elemento, unas tomas y se ve muy, muy bien hecho. Sí, también lo que buscamos en una película de este tipo es que el malo se agarre a trancazos fuertes con Bond, que terminen hasta con las macetas lanzándoselas entre ellos. Sí, el de Batista se ve impresionante como sí, uno sí. De los villanos Bond en esta película. Hay dos cosas que me impresionaron de cada vez que veo que viene una película nueva de James Bond, me doy cuenta de que este tipo, Daniel Craig, es el mejor James Bond. Creo que se está acercando a ser el mejor James Bond de toda la historia. O sea, realmente hace un trabajo tan... O sea, se le ve tan humano, se le ve tan enfermo. Digo, al final de cuentas, la idea del escritor de James Bond era un agente que ya perdió la noción del bien y el mal y que era un asesino serial así tremendo, ¿no? Y creo que Daniel Craig es lo que más se acerca a esto. Sigue teniendo ese aspecto noble, pero se ve más torturado mentalmente, y eso me parece así, impresionante. Como con la tendencia de perderse. Sí, pero así gacho. Y la otra cosa que me gustó mucho del tráiler, por ejemplo, es que ay, Bond toma vacaciones en México. Y no las va precisamente a tomar de descanso, sino a agarrarse a catorrazos con otros. Yo creo que lo más impresionante va a ser, ¿no?, la persecución a 10 kilómetros por hora en las calles de la ciudad. Nah, pero no sí, sé si viste sí, las tomas de los helicópteros. Esas tomas las hicieron en el Distrito Federal. Ajá. Algunas obviamente fueron modificadas por computadora. Sí, en el Zócalo. Algunas fueron modificadas por computadora porque obviamente no iban a recrear todas las escenas así tal cual. No, pues ahí tendrías a todos los del DF. ¡Chale! ¡Ahí va el helicóptero! ¡No, tranquilo, Traps! Tranquilo, pero... con los del DF. Aguas. Aguas, que somos tres. No, pero... Falta que llegue el abuelo. No, yo no tanto, porque digo, Xochimilco es territorio aparte. No te preocupes que... Es casi, casi tierra de compasaporte. Sí, sí. Bueno, sí, ahí sí, sabemos que transitan las lagunas entre cocodrilos y dinosaurios. Pues ahí... Es que con la... No, es que con la inundada que está Guadalajara últimamente sí he agarrado un poquito el acento, ¿no? Ya sabes, ando pescando uno en Xochimilco y todo eso. Xochimilco, chale, oye, ya estoy chocheando. Y Christoph Waltz se ve impresionante. O sea, de por sí es un gran villano. O sea, donde lo pongas es un gran villano. En la película de Tarantino, en Inglourious Bastard, es un desgraciado, tanto que le lo llevó al Oscar, ¿no? Y ahora verlo aquí como villano Bond me parece una idea así puesta a la perfección. Sí, definitivamente. Y pensar que pudo haber aparecido en la película de los Hateful Eight, pero pues ya ves lo que hizo su agente, mandando el guión a otras personas, le tumbó la chamba, ¿no? Pero pues hubiera sido impresionante la participación que hubiera tenido, porque seguramente le hubieran dado un papel bastante intenso, conociéndolo. En fin, esta película pues se estrena para noviembre y yo creo que sí va a ser una de las que vamos a estar esperando a finales de este año, con mucho afán. No sé. No, yo creo que vamos a cerrar muy bien este año. Ya también se nos están juntando bastantes buenas películas para hacer nuestros listados de fin de año. Y sobre todo la que hay que comprar preventas, porque si no, no van a alcanzar a verla. Yo fíjate que hasta eso, que las salas de cine donde voy siempre está muy tranquilo, o sea, en ese aspecto no me preocupo si alcanzo o no alcanzo, total, mientras, bueno, las de James Bond esa sí la quiero ver en IMAX, porque sí están diciendo que en IMAX se va a ver formidable, pero pues así que digas tú que la vaya a ver, que ve en 3D, no tanto, yo siento que Bond no es para 3D, pero sí para un formato, un super formato, IMAX, ¿no? de entrada, pero... IMAX sobre todo. Yo quería comentar que ha sido un muy buen año para el cine de entrada, o sea, hemos tenido grandes películas este año, y eso que vamos a la mitad apenas, pero también me impresiona mucho que las películas de espías estén cobrando tanta fuerza, o sea, como que sí se vino un boom de películas de espías, y buenas, o sea, empezando desde ay, siempre se me olvida el nombre... Desde Kingsman, fue grandiosa, y seguramente Misión Imposible va a estar súper divertida, y Spectre va a ser una obra de arte, ¿no? Y ahí métele todas las que están en medio, que son medio de relleno, medio a ver qué pasa, pero un muy buen año para el cine de espías. Sí, hasta la de Melissa McCarthy salió buena, y eso de que pues yo no daba un peso por ella, pero pues salió buena, en fin... bueno, vamos pasándonos a la última nota de la noche, que es relacionada a otro tráiler, pero este es de Pixar Studios, y es una película que se va a estrenar para el 25 de noviembre en México, que se llama El Buen Dinosaurio, que la verdad es de que ya que ves el tráiler, pues ahora sí te vas dando cuenta así con detalle de lo que va a tratar esta película, de la cual vemos a que, pues, como ustedes saben, es un pequeño dinosaurio que, bueno, es un dinosaurio más bien tímido, y que de pronto, pues, estos herbívoros que, pues, sí le tienen miedo a los dinosaurios más grandes y terribles, que, pues, pues es una especie que, pues quieran o no, pues logra pasar milagrosamente un asteroide por la órbita de la Tierra, no se estrella, entonces los dinosaurios no se extinguen, pero continúa la evolución y los mamíferos pues obviamente surgen, y surgen los humanos, y de hecho los humanos pues ya están en su etapa de cavernícolas, pero pues ellos ahora sí que nos muestran una historia en la que pues no dan tanto el detalle del humano, pero sí más bien del dinosaurio, que curiosamente incluso se le oye como que sí tiene la capacidad incluso de hablar. Aunque vemos que el niño, pues no, básicamente se oye pues con ruidos salvajes y todo esto. Y parece que va a ser una película en donde el diálogo no va a ser tan importante por lo que se observa. Pero sí vamos a andar observando mucha expresión corporal en los personajes. Y eso es algo que a lo mejor va a sonar como un reto para Pixar, ¿no? Hacer una película que no se enfoque tanto en el diálogo, sino en la forma de expresar las ideas que quieren mostrar, ¿no? De esas historias como de hermandad entre seres diferentes, y vaya que va a ser un reto, ¿no? Porque pues aquí vemos un dinosaurio que sí se ve que es miedoso, que es pequeño, a pesar de que pues es de su tamaño, parece todavía está en su niñez, juventud, y que pues aún así, pues, y que tiene muchos retos en la vida, y que de pronto pues se hace amistad con un niño que cree que ya lo sabe todo. No, y recuerda que no es la primera vez que lo hacen. Digo, tuvimos a Wally, que de entrada mucho tiempo fue pura expresión corporal del robot, que detrás, y es algo impresionante. ¿Sabes? A mí con ver el tráiler y ver los primeros segundos, me erizó la piel. O sea, hay algo que hace tan bien Pixar, que es hacer que te conmueva con 3-4 secuencias de imágenes. Es impresionante, ¿no? Así de, te muestra algo tan triste como la soledad de estos dos personajes, pero a la vez algo tan noble de cuando están juntos y se complementan. O sea, Pixar ya sabe su chamba desde hace muchos años y nos exprime emocionalmente como pocas compañías lo han logrado hacer con ese éxito. Sí, eso es definitivo, y yo creo que sí, Pixar tiene ahí una gran oportunidad pues para consolidar un año que se ha armado bastante bien con Intensamente, y que seguramente si logra tener éxito con Un Gran Dinosaurio, va a ser un candidato indudable para la entrega de para el Oscar a Mejor Animación, aunque todavía faltan varias películas que ahí pueden salir al quite, como Hotel Transilvania 2, como Charlie Brown, la película que quizá no tengan las posibilidades, pero sí se sienten como contendientes, ¿no? Uy, cierto. Y el Principito, no se me olvida. Sí, igual tengo la misma opinión de Cristian en cuanto a lo de Wally, y retomar lo que son las expresiones corporales, que ya en un principio sí lo habían manejado, pero pues igual se limitaba nada más a decir sus nombres, pero dándole cierto grado de emoción. Pero igual lo que también se ve bastante bien es la animación en el avance. Se ve bastante realista, muy bien hecha. No sé, ahí yo no estoy tan de acuerdo. Bueno, se ve como un poco burda, no, tampoco. O sea, no mala, pero digamos que se ve muy sencilla, como si apenas fueran bocetos. Sí, como si fueran bocetos de los de hace poco pude ver los bocetos, por ejemplo, de Intensamente, y se siente como algo así, como algo más sencillo, más práctico, no sé, se nota como que la tirada va por otro lado que la espectacularidad de la animación, ¿no? Yo creo que puede que apliquen la de irse directo en enfocarse en lo que es la creación de los personajes, ¿no? Que le dan ese carisma, esa identidad a cada uno de los personajes que hacen en animaciones, ¿no? De hecho, lo vemos en cada una de sus películas, que se crea una identidad en cada uno y que a los niños les encanta. Porque se identifican o les agrada el carisma y la versatilidad que tiene cada persona. Sí, y si se dan cuenta hay algo bien curioso. En el tráiler alcanzas a ver a los dinosaurios como de forma como burda, como de una animación básica, pero al niño lo ves súper definido y la piel se le ve increíble y el cabello. O sea, hay como una combinación ahí extraña. No sé qué piensen hacer. Me maravilla cada que sacan un proyecto de este estilo Pixar, porque no sabes realmente lo que vas a esperar, lo que puedes esperar de ellos. O sea, es una maravilla. Yo lo veo y, por ejemplo, ves una pequeña como camaleón, lagartija, y la ves súper definida, y luego ves al dinosaurio más burdo, dibujado como medio mal, y luego ves al niño espectacular. No sé, hay algo que me maravilla siempre. Sí, seguramente no quisieron hacer al dinosaurio tan detallado como para darle la facilidad de decir, es que tenemos que ser un personaje que se vea tierno, que Sí. se vea simpático y que se vea fácil de imitar, ¿no? Porque si hay algo que a un niño le encanta es tener un personaje que pueda dibujar en su cuaderno. Y eso, y cuando un niño tiene la posibilidad de tratar de imitar un dibujo, de pronto puedes tener a un nuevo diseñador, a un nuevo dibujante en potencia, ¿no? Decir, mira, me salió el dinosaurio. Y de pronto ahora intenta el de Jurassic Park. No, ya echaste a perder mi vida, ¿por qué? No, pero sí, entonces pues básicamente pues ahí tendremos un tráiler que se ve bastante bastante fuerte en potencia y que seguramente pues ahí nos va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses, sobre Sí. todo ya de noviembre en adelante, ¿no? De que seguramente hasta se va a dividir el mundo por saber si va a ser un gran dinosaurio o intensamente el contendiente a la peli a la al premio Una al película para premio a mejor niños que van a animación. disfrutar mucho los Bueno, adultos. esa siempre ha sido la fórmula Pixar. Bueno, pues vámonos pasando a las efemérides. Vamos a un momentito, por favor. Efemérides del día. Un 28 de julio nació la actriz de teatro y cine, artista de cabaret y guionista Bárbara Lamar. Es ampliamente publicitada como la mujer más bella del mundo, y con eso llegó rápido al estrellato y como escritora con The Knot. Nace Antulio Jiménez Pons, actor, director, productor y cinematógrafo mexicano. Actuó en películas como Acá las tortas y Los olvidados. Nace el director, productor y guionista de cine Felipe Casals Siena en Francia, aunque está registrado en Zapopan, Jalisco. Entre sus películas destacan La manzana de la discordia, Emiliano Zapata, Las poquianchis, Rigo es amor y Digna, hasta el último aliento, por mencionar algunas. Nace la actriz estadounidense Sally Ann Struthers. Actúa en Gloria von Kerr-Steevich y en All in the Family. Nace el actor estadounidense Alexis Arquette, además de músico, dibujante y drag de cabaret. El filme Alexis Arquette, She's My Brother, se estrena en el Festival de Cine de Tribeca en 2007. Nace el actor estadounidense Billy Aaron Brown. Trabaja en The Strip, These Days y Deception, entre otros. Nace el actor canadiense Dustin Milligan. Actúa tanto en cine como en televisión. Es el protagonista de la serie dramática Fugitivos, y entre sus principales películas se encuentran Destino Final 3, Slither y El Efecto Mariposa 2. Muere el guionista, director y productor estadounidense George Seitan. Debuta en el cine con la película The Lone Ranger. Es nominado al Oscar a Mejor Dirección por La Angustia de Vivir, y su mayor fama la consigue con la dirección y guión de Milagro en la calle 34. Muere en California la actriz tejana Bliss Flowers. Actúa en películas como Tú y yo, La pareja invisible se divierte, Corrientes ocultas, El adiós del hombre delgado y Hojas de otoño. También recordamos con respeto a quienes fallecieron un día como hoy: Aileen Brennan, Baby Leroy, Grant Williams, Eugene Roach, Jim Bannon, Truman Bradley, Sam Hayes, Minor Watson, Ayer Hazel, Narciso Ibáñez, Sojin, Barry Mercer, Robert E. Homans, Mary Dressler y Beto el Boticario, entre otros. Se estrenaron las películas Ringu 2 en 1999, The Driver y Solamente Enero en 1978, Clint el Solitario en 1967, La Obra Maestra del Terror en 1960, La Ciudad del Crimen en 1949, Wyoming en 1947, El fantasma de Canterville en 1944, Alguacil de la Frontera y Confidencia Fatal en 1939, entre otras. Bueno, pues ya regresamos, macazo, ¿no? Es decir, Beto el Boticario murió hace algunos añitos y pues si uno se pregunta, bueno, pues sí, nomás salió en una comedia de Televisa, ¿no? También salía en algunas películas, claro, de la época del cine de ficheras, pero pues macazo. Bueno, pues vamos empezando pues a platicar de nuestras reseñas de la semana. Tenemos ahí dos películas, en unos minutos va a llegar el abuelo Kraken para platicar de la segunda, pero vamos empezando con Emanuel, que nos va a platicar de una película que hizo Sony Pictures que se llama Pixeles, y que pues bueno, Emanuel, pues ahí te así te damos la oportunidad de que pues primero a ver, chavos, ¿qué te pareció esta película? Se me sientan y no me silencian los micrófonos, no me interrumpen. Bueno, pues digamos que esta película yo no la fui a ver con la perspectiva de ir a criticarla. Yo realmente fui a ver una cinta que yo quería apreciar por toda la imagen que y publicidad con la que se trabajó, ¿no? De la cinta. Porque realmente es por eso que mucha gente en nuestro país la fue a ver, y es por ello que está en primer lugar. Que la gente, no tanto por los actores, sino porque por el simple hecho de que vamos a ver a Batman. Eso fue yo creo que ha sido una manera de decir, un pretexto tan fácil de decirlo, ¿no? De simplemente fui a ver una película de Pac-Man, ya será criterio de la gente si le agradó o no el trabajo actoral, pero en sí, como nosotros somos gente que tenemos el concepto de que qué actores trabajaron en ella, la historia, y que realmente llega un punto en que la cinta no te nutre, no te agrada como un fanático de los videojuegos, ¿no? Sientes que te hicieron un mal trabajo y que realmente no valió la pena tanto ir a apreciarla, ¿no? La cinta es dirigida por Chris Columbus, que realmente tuvo una complicación muy grande en trabajar en esa cinta por el hecho de los actores, y que a la vez se respetara ese enfoque a los videojuegos. Que se notara bien que los videojuegos eran el centro de atracción de toda la cinta y no los actores. Entonces se le complicó esto de tener un equilibrio entre los actores y el diseño de los videojuegos. Y sobre todo en las escenas en las que no hay nada de videojuegos, ¿no? Entonces, pues creo que más o menos la logró sacar, pero la historia no le ayudó mucho. Y cierto actor que hay que me sacó de quicio tampoco ayudó. En los actores que tenemos en esta cinta tenemos al señor Adam Sandler, que lo tenemos como el campeón de videojuegos de 1984, si mal no recuerdo, que fue cuando fue de donde fue el campeonato donde participó. Tenemos a nuestro amigo Kevin James, que no, de hecho, bueno, sí, cierto. Ahorita, porque falta otro personaje, que es el subcampeón, señores. Ahorita les digo quién es el campeón realmente. Luego tenemos a Kevin James, que que me dio risa realmente el papel que le pusieron. O sea, ¿quién pone a Kevin James de presidente de Estados Unidos? O sea, ¿qué onda? Luego tenemos a la bellísima Michelle Monaghan, que realmente no hace casi nada en la cinta. Yo creo que nada más fue como que la flor que debería aparecer en toda la mesa. O sea, fue el toque femenino. Simplemente eso. Y luego tenemos a un señor que ya lo conocen por trabajar en Game of Thrones y en otras dos que tres cintitas de Disney, que es el señor Peter Dinklage. Que ahora sí, Peter Dinklage, que él es el que interpreta el papel del campeón de videojuegos de 1984. Y el personaje que yo les digo que realmente me sacó de quicio, porque a mí siempre me ha sacado de quicio ese señor. Siempre me ha sacado, me ha desquiciado. No sé si les conocen al señor Josh Gad. Oh, sí, hizo la pues ese señor a mí me cae de la patada. O sea, como actor en comedias a mí se me hace muy peor que burdo. Muy estúpido. Como es. Entonces, bueno, estos son los actores principales, los que toman todo el guión, los de que vamos a ver en todo el proceso de la cinta, y que realmente en ciertos momentos se aprecia un trabajo decente, y en otros donde realmente no realmente no lo valen. ¿no? Por ejemplo, hay algo muy importante sobre Adam Sandler que ya no se nota ese nivel que antes, ¿no? Ya no se le nota ese ánimo, esa energía. Ya se ve muchísimo más como que lo hace por hacerlo. Kevin James ahora sí se mantuvo decente. Y pues realmente la cinta no les ayudó, no con el guión no ayudó mucho al proceso de la cinta, ¿no? El concepto de la cinta fue que resulta que en ese año que cuando fue el campeonato se supone que se grabó esa información y fue enviada al espacio por la NASA, y los alienígenas resulta que tomaron esa información como una declaración de guerra. Entonces, esto, todo el proceso de la cinta pasa muchos años después, por ello es que apreciamos ya a los señores ya en una edad adulta. De hecho, los niños que usaron para ¿sabes? Esta imagen de cuando fue en 1980 está muy divertida. Los niños que agarraron les quedó perfecto del papel, en especial al que hace del señor Peter, que lo hace de Eddie. O sea, se ve el chamaco se ve fabuloso acá, todo punk con mujeres de atrás y todo, y se ve muy bizarro, muy digamos, muy la imagen de una persona ochentera con muy rocker skater, ¿no? Y acaban del malo. Pero bueno, a pesar de que la historia se ayuda mucho en la invasión y todo esto de los personajes, ahora nos pasamos a lo que es el diseño de imagen. El concepto, los gráficos, la animación, los efectos especiales quedaron espectaculares. Yo lo digo porque la aprecié en 3D y sí lo trabajaron muy bonito. El hecho de cómo mantener esa línea de respeto a cada personaje para que se viera una línea de diseño fue espectacular. Y creo que eso sí es digno de aplaudirse del trabajo de la animación. Que sí lo respetaron y sobre todo que respetaron bien a cada personaje, porque no lo deformaron, los mostraron como tales como son los diseños. Entonces, yo creo que mucha gente por ahí va a identificar a juegos, y algunos juegos y algunos otros, ¿no? Entonces eso va a estar. Eso es muy agradable, que es por lo que yo la fui a apreciar la cinta, ¿no? Y ir a conocer, a ver cómo se apreciarían si fueran de verdad, si existieran nuestros videojuegos favoritos, ¿no? Nuestros personajes de videojuegos favoritos. Y eso fue parte de lo que me agradó más de la cinta. En resumen, realmente la cinta, si la vas a ver como una persona que tiene conocimiento de quiénes actúan y un poquito ya, pero siendo en el aspecto de crítico y de que eres, aparte te gustan los videojuegos, recuerdas todo, puede que te llegue a no agradar tanto. Pero si tú vas como un espectador más, que simplemente va a pasar el rato, a divertirse y a ver qué hace Pac-Man y Donkey Kong por ahí, pues realmente te va a gustar un poquito la cinta, ¿no? Sí vale la pena para el ratito. Si vas con esa idea, ¿no? Pero si vas como fanático, que sabe que, y que aparte no te gusta nada, por nada del mundo Adam Sandler, ni se acerque, porque realmente no te va a agradar la cinta y te vas a hacer berrinche. De hecho, a pesar de que aquí sí lo visten un poquito nerd, como del trabajo y eso, sí se ve muy metido en el papel, pero de repente lo pierdes. Y en lo que es en Kevin James, como decir presidente de Estados Unidos, o sea, realmente ya desde ahí ya la cajetearon en el papel, ¿no? Porque como un presidente, o sea, hasta el mismo actor, de hecho en la cinta se burlan de que él es el presidente, o sea, realmente es un chiste directo para él, ese papel. Ya me puedo liberar de este yugo de no poder hablar que me dijo Emanuel. Pero ya, primero di tus dos películas, tus dos gustos culposos. No, eso es para el tema, eso es más adelante. No, Pixies. De entrada, tuve la peor experiencia de ver Pixeles. La primera, 3D, es un asco. Y la segunda, en español, 5 veces un asco. O sea, no le encontré ni un solo punto a favor a esta cochinada. O sea, creo que, bueno, sí hay uno, más adelante lo comento, pero es un bodrio que la verdad nunca me pensé que estuviera así. Yo confiaba en que de alguna manera, en un mundo así, en una línea de tiempo distante, así como la de Terminator o la de Back to the Future, algo así, saliera bien por algo, pero no. O sea, derrumbó todas mis expectativas. De entrada, el argumento no me sonaba mal. O sea, este hecho de mandamos este video del torneo mundial de videojuegos y que los extraterrestres lo tomaran como un reto de guerra, digamos que quien gane se va a quedar con el mundo del otro. Eso me parece una buena idea. O sea, eso de entrada me parece un buen argumento. Pero creo que ya el desarrollo de cada uno de los personajes es una basura. Están los estereotipos así, o sea, es así de ves al nerd, o sea, ni siquiera veo la diferencia, o ni siquiera se hace la diferencia entre nerd, geek, tic, o ninguna de estas palabras. O sea, todo es como lo mismo. O sea, todo, o gamer, ¿no? Todo funciona igual. O sea, si eres nerd, eres geek, y eres gamer, o sea, todo es lo mismo. Y freaky, ¿no? O sea, todo funciona igual. Y también tienes problemas de conspiración. Los protagonistas, creo que el único que es una delicia verlo actuar y el humor que tiene es Peter Dinklage. O sea, cada que sale Peter Dinklage, y no sale tanto como me gustaría, pero cada que sale, brilla. O sea, pero cañón, porque el humor de Adam Sandler es un asco. Kevin James, medio le echa ganitas, pero no tiene como sentido lo que hace. Y Josh Gad, ay, qué asco. O sea, no sé de dónde sacaron a ese personaje. No sé en qué mundo lo construyeron, que es un asco. O sea, es más castroso que Olaf, ¿no? Así de entrada, ¿no? Es algo lamentable, sí. ¿No? Creo que lo único bueno, y eso sí lo tengo que comentar, es, digamos, el diseño de cuando son las batallas de videojuegos. Cuando se tienen que confrontar con los videojuegos para ganar o perder, creo que eso sí me gustó. O sea, eso sí tiene, digamos, las pistolas de luz y las navecitas y los antrópodos y todo. O sea, eso está bien, no sé, pero ¿cuál es el detalle? Que no sale Adam Sandler en esa parte. Entonces, de ahí creo que es lo único que rescataría. Yo, por desgracia y porque no me quedó de otra, la tuve que ver doblada al español y es una de las peores traducciones que he visto, junto con la de Chappie. ¿Qué onda, banda? Una de las peores traducciones. ¡Abuelo! Perdón. Sí. ¿Me escuchan? Dale, Cristian, dale. Parece que sí, Cristian, continúa. Ah, que es una de las peores traducciones que he escuchado en las películas, y yo creo que no vale ni siquiera la pena, a pesar de que haya ganado tanto dinero en taquilla y que haya recaudado más dinero en Estados Unidos que los Minions, para mí se me hace una basura. Y es que la verdad, bueno, yo la verdad sí quiero tomar en cuenta un detalle, ¿no? Pixeles, pues no es una idea original, ¿no? Yo ya había visto un cómic de Archie en donde Torombolo enfrentaba a un cuate que jugaba Space Invaders igual que él, le gana, y de pronto resulta que el hombre al que le gana, que nunca había visto en su vida, era un extraterrestre, que tenía una formación de naves muy similar también a la de Space Invaders, ¿no? Ya habíamos visto en Futurama. O sea, uno. Exacto. En Futurama ya había habido una animación en donde ponen que una invasión a la Tierra con personajes de videojuegos, que hasta ahí sale Mario Bros. Y todo el rollo, ¿no? Obviamente como las parodias clásicas de Matt Groening. Y aparte, Pixeles está basada en un cortometraje francés, que también se llama el mismo nombre, y que fue la inspiración de esta película, porque aquí es donde vemos cómo los personajes de los de 8 bits invaden Nueva York, y utilizando sus diferentes habilidades, pues terminan conquistando Nueva York y finalmente el mundo, ¿no? O sea, es como si este fue el video, el video con el que pudieron haber instruido a los personajes. Plagio. Los personajes de la película. Plagio. No, no es plagio, porque en realidad pues compraron los derechos de la pero ya tengo un dato interesante que apareció en la semana por ahí en una página muy reconocida de memes, que Que volvió a pasar, lo volvió a hacer Futurama, señores. Que ya Futurama la había hablado de ello. Sí, exacto. Y justo pasó en ese futuro que ahora se hizo una película. Y lo mismo hizo con Star Wars. Lo hicieron de broma de que iba a haber un capítulo 7 y resultó que ahora va a haber una cinta 7. Sí, definitivamente, ¿no? Entonces, híjoles, pues tomaron una idea que pues sí, ya la había explotado bien un francés en un cortometraje de 2 minutos, que alguien dijo, ¿sabes qué? La idea está muy padre, ahora hagámosla una película de 1 hora y media, y pues todo iba bien hasta que de pronto dijo, Happy Madison se involucra en el proyecto, y ahí el fue tradicional, todo iba bien hasta que Adam Sandler, ¿no?, salió del baño. ¡Oh! ¡Oh! Lo cierto es de que, pues como ustedes dicen, lo más apreciable de esta película son los efectos visuales. Yo creo que eso hubiera sido formidable si hubiera tenido un mejor elenco, un mejor elenco. En resumen, elenco, la película es una porquería y vayan a verla solamente bajo si su son propio valientes. Riesgo. Exactamente. Pero si la quieren ver por los efectos visuales, mejor bajen de YouTube el cortometraje de Pixels del 2010. Dura 2 minutos y medio. Van a ver todo lo que van a ver en la película y se van a ver 90 minutos de martirio. Ándale también. Sí. Que lo van a ver en resumen. ¿Emmanuel? Ahí en YouTube. Sí. Básicamente, solamente con el spoiler de que no, el final obviamente es el todo lo contrario a lo que pasa en Pixeles, y gracias a Dios no está Sandler. Bueno, podemos dejar, al rato vamos a seguir platicando de Adam Sandler, porque hoy lo vamos a destrozar, y porque, pero ya buenas tenemos noches, al abuelo, sí, abuelo, perdón buenas por interrumpir, noches. Ya saben que así soy, perdón. Sí, pero pues el abuelo nos trae una reseña de una película romántica juvenil que se llama Ciudades de Papel. Originalmente nos íbamos a traer al Choco, pero el Choco se quedó en el parque con el una ice. Paletita, pensando en el romanticismo de la película. Montados en un pony. Ice. Sí, por supuesto. Entonces el abuelo Kraken mejor. Ándale, y ese pony se montó un arco iris y se fue lejos, entonces ya no pudimos alcanzar a Choco para que viniera a platicar de la película. Entonces el abuelo, que también la fue a ver, pues ya. Bueno, pues estamos hablando de una super película que se llama Ciudades de Papel. Uno podría pensar que por ser una adaptación de una novela juvenil que hemos visto varias, pues en los últimos, ¿qué serán? 5 años, 10 años, tratando estos guionistas, ¿no?, de llevar algo a la pantalla grande, que pues historias que valgan la pena, ¿no?, que no sean solamente refritos, pues nos han traído una multitud de novelas juveniles, no todas muy bien adaptadas, y por fortuna Ciudades de Papel pues no es el caso, ¿no? Fue dirigida por Jack Schrader y basada en la obra homónima de John Green, y cuenta con un reparto de jóvenes realmente muy talentosos. Entre ellos están Nat Wolff, Cara Delevingne, Austin Abrams, Justice Smith y Halston Sesh. Y bueno, como lo he dicho, no se trata de una novela de un mundo distópico donde unos cuantos héroes tienen que luchar contra el sistema, que ya hemos visto varias y que no todas han salido muy bien libradas de nuestro juicio personal. El caso es que en Ciudades de Papel, pues lo que vamos a ver en realidad pues es una película de corte romántico, ¿no?, mucho más cercana a la realidad y pues por lo tanto mucho más orgánica, ¿no?, que es lo más interesante precisamente de este guión, que se acerca más a los personajes como seres humanos. Y pues bueno, Quentin es un chico preparatoriano, Quentin, interpretado por Nat Wolff, que ha estado enamorado secretamente de Margo, que es interpretada por Cara Delevingne, y pues es su vecina desde la infancia, pero pues nunca se lo ha dicho, ¿no? Pero pues precisamente por la forma intrépida, ¿no?, en que se ha ido formando Margo, pues eso es lo que los ha alejado. Él es mucho más reservado, a él le gusta cumplir con pues las expectativas de sus padres, y sabe que tiene un futuro pues muy bien planeado, caso que no es el de Margo, ¿no? Ella es mucho más intrépida, muy inconforme y hace muchas locuras. Y pues bueno, tiene 2 amigos, uno se llama Ben, que es interpretado por Austin Abrams, es un güerito que tiene muchas fantasías, ya saben de qué tipo, en su cabeza, ¿no? Un típico adolescente bastante puber, ¿no? Y Radar, que es interpretado por Justice Smith, que es un joven afroamericano que tiene bien los pies sobre la tierra, aunque tiene algunas inseguridades, ¿no? El caso es que, de no ser porque Margo en algún momento lo llega a convencer a él, ¿no?, de embarcarse en una venganza en contra de su exnovio y todos sus amigos en una noche que realmente muy loca y especial para ambos, pues nada habría cambiado. La realidad es que después de eso Margo desaparece por completo y él sabe que está enamorado de ella. Entonces, finalmente tiene que salir a buscarla, comienza a obtener algunas pistas y esto probablemente lo puede llevar a su encuentro, ¿no? A él y a sus inseparables amigos Ben y Radar. El discurso central de esta película se centra en unas entradas ficticias, que es un tema que no está muy, muy difundido, ¿no? Que los cartógrafos antes, para defender pues su autoría intelectual, lo que hacían era crear pues una especie de pueblos fantasmas, ¿no?, que en realidad no existían, pero era como para detectar pues los plagios precisamente, ¿no? Y a estos pueblos fantasmas se les llamaban ciudades de papel o paper towns, ¿no?, que sería más bien como pueblos de papel. El caso es que todo esto gira alrededor precisamente del término de ciudades de papel y de cómo se siente realmente Margo en su vida cotidiana. Y es algo que le hace, pues le da a conocer a Quentin, ¿no? Y es lo que la lleva precisamente al final a buscar algo y a huir de esa realidad de la que no está completamente pues con la cual no está identificada. La verdad es que yo creo que no se necesita ser ningún especialista o crítico para darnos cuenta de que la obra en sí es bastante rica y que sus personajes y las personalidades de estos pues son muy complejas, ¿no? Por ejemplo, Margo es una filósofa existencialista, ¿no?, que compara a la sociedad con estos seres de papel, ¿no?, viviendo vidas de papel, en casas de papel y ciudades de papel, ¿no? Una visión que es claramente nihilista. Para ella la vida pues, se ha vuelto muy poco original, vacía hasta cierto punto y pues carente de emociones y de experiencias que le den un sentido superior al solo hecho de existir. Y esto es precisamente lo que la hace huir, ¿no? En el caso de Quentin, pues es el típico muchacho que quiere una vida normal porque es lo que aprendió de sus padres y pues no desea meterse en problemas, pero también es el paradigma de que en ocasiones se ve tentado a una vida emocionante con desafíos, ¿no? Y pues esto lo lleva finalmente a buscar a Margo, tal vez deseando que ella vuelva a su lado y que al final termine conformándose con lo que el sistema, ¿no?, tiene para ellos. Pero, oh, vana esperanza. La realidad es que Benny Radar, aunque pues le dan soporte al protagonista, pues a veces también actúan como antagonistas, sobre todo en el momento de finalizar el viaje hacia Nueva York. Y pues Ben, que es el prototipo de adolescente con las hormonas desbordadas, pues es la parte salvaje que empuja a Quentin a salir de su zona de confort, que es algo que se repite constantemente en la película. Mientras que Radar, que es el chico que es un poco inseguro en el aspecto emocional, pues tiene que vencer algunos miedos y permitir que su novia, Ángela, interpretada por Jess Sinclair, los acompañe en la aventura. El personaje pegoste, desde mi punto de vista, un tanto innecesario, pues ha sido Lacey, ¿no?, que es interpretada por Halston Sesh, que es amiga de la infancia de Margo y pues que espera encontrarla para reconciliarse con ella después del malentendido que tuvieron. Ciudades de papel no nos habla solamente de la camaradería, ¿no?, que surge en la adolescencia, que lo vemos claramente pues en los personajes que nos van introduciendo, sobre todo en el caso de Quentin y sus dos amigos, ¿no?, sino también nos habla un poco del amor y de la esperanza, pero también nos habla de ilusiones, ¿no? Que son creadas precisamente por nuestra mente, ¿no? Y porque queremos estar, nos sentimos parte de un sistema en el que queremos estar insertos, ¿no? Y también por ese conformismo y el hermetismo que a veces guardamos para no sentir, ¿no? Para no vivir. Y pues en este aspecto podemos asegurar que Margo, que es realmente el personaje principal, ¿no? De la película, pues encarna al ser humano completo que ha tomado su destino en sus manos, mientras que Quentin y el resto de los chicos no son nada más que parte del ganado, ¿no? Que alimenta el sistema y que, habiendo tenido la oportunidad de ser diferentes, se han acobardado y han decidido continuar con sus vidas. Margo es, desde mi punto de vista, una crítica feroz y realmente bizarra, fuerte, a la realidad de este mundo. Yo creo que, concluyendo, Ciudades de Papel pues es sin duda la mejor apuesta para este fin de semana, porque tiene la frescura, tiene la comicidad, tiene el dramatismo y tiene además un mensaje que nos va a hacer pensar en nosotros mismos. Hay escenas que son francamente muy divertidas, tanto dentro de la venganza conducida por Margo como en el mismo viaje a Nueva York. Y pues algo de esta película me ha recordado a la inolvidable Cuenta conmigo de, me parece que la escribió Stephen King o Stephen Spielberg, no estoy bien, creo que fue Stephen King. Sí, porque Stephen King le mete muchas historias, sobre todo que son de terror, ¿no? Y esta es como muy especial, ¿no? No es precisamente historia de terror y al contrario nos lleva pues en una verdadera montaña rusa de emociones, que creo que es lo que sucede aquí, aunque realmente no tengo idea de qué es, ¿no? Lo que identifico con Cuenta conmigo. Sí hay algunas semejanzas, pero no son realmente tan concretas. Y bueno, aunque casi todo lo interesante que ocurre durante este viaje pues se va a suscitar tanto en la llegada y la revelación, ¿no? Que es bastante previsible, ¿no? Porque ya lo vamos pensando, no es tan sorpresivo, ¿no? Pero la verdad es que sí nos va a llegar y nos va a dejar pues tal vez un poco con los ojos húmedos, ¿no? Es una película para jóvenes, sin duda, pero es algo que pueden disfrutar los adultos, que es lo que más me ha gustado. Ok, no, pues yo creo que esta es la segunda adaptación, que es una novela de John Green, y fíjate que pues, a pesar de que no ha tenido el resultado en taquilla que tuvo la de The Fault is in Our Stars o Bajo la Misma Estrella, sí ha tenido como que también ese impacto leve, pero pues efectivo en el público que le ha ido a ver, ¿no? Digo, no todo el mundo ha quedado satisfecho, porque sí ha habido algunos que dicen, no, es que esta historia está demasiado hecha para adolescentes, ¿no? O sea, como que va a haber adultos que no van a captar ese trasfondo que tú nos platicas, y van a decir, ay, no, es que esta película está demasiado ligera, y muchos de hecho también notaban mucho lo de la actuación de Cara Delevingne, ¿no? Que pues sí es una chica muy linda y tiene las cejas más sexys del mundo, pero del planeta, sí, o sea, es la mayor esperanza, nuestra mayor esperanza de que ella ponga de moda las cejas gruesas y bien trazadas, y que no vayan, y que las mujeres por favor dejen de hacerse esas cejas de chola. Esas cejas tatuadas de muñeco. Sí, por favor. Todas que se. Sí, exactamente, de la mamá de Gordolfo Gelatino, pero el punto es de que sí criticaron mucho de que la actuación de Cara Delevingne era un tanto latosa, un tanto ruidosa, de que decías, ok, tenía que ser una mujer rebelde, pero tampoco tenía que ser una mujer rebelde que estuviera grita y grita cada rato, ¿no? Que de hecho sí la compararon un poco con la chica de la película de esta de Tomorrowland, ¿no? Que dices, no se necesita ser tan ruidoso para ser un personaje que realmente... Fíjate que en ese sentido yo preferiría que la vieran en doblada, ¿no? Porque el doblaje es bastante bueno, ¿eh? Y no se nota tanto esa efusividad de la cual hablas en este momento, ¿no? Pero la verdad es que además, como está muy pensada para adolescentes, todos la forma de hablar, ¿no? de los actores de doblaje ha sido bastante acertada, y Por ejemplo, hay una escena precisamente cuando van en el automóvil que es genial. Yo no sé a quién no le pasa que van en un viaje largo y alguien se quiere bajar a hacer pipí y no se puede, ¿no? Entonces te pasan una latita y a ver ahí, güey. O sea, está genial eso. A mí me hizo reír porque sí, en alguna ocasión me sucedió, ¿no? Entonces... No, es que pueden pasar muchas cosas cuando manejas, que te den ganas de ir al baño, que te den ganas de regresar lo que desayunaste porque las curvas son muy pronunciadas y o, se arman cosas bastante divertidas, una vaca, ¿no? Dentro del viaje. Sí, no, pues, muchas situaciones. Bueno, ¿nos tengas algún comentario más o alguien quiera comentar algo más? ¿Qué es la recomendación para ver en este fin de semana? Pues es que hubo otra película, pero lamentablemente la distribución fue tan mala que pues no pudimos platicarla, y eso sí estuvo bastante gacho. Está Detrás de Ti, que es una de las películas que tuvo un exitazo en Cannes, pero en Cannes, y oh sorpresa, no la encontramos, y entonces no pudimos platicar de esa película esta semana, así que les prometo la próxima semana que Omar y Cristian la van a platicar, ¿no? Esperemos. Pero sí nos queda ese punto, ¿no? Que la única película que pudimos platicar aparte de Pixeles fue esta película y que pues le agradó al abuelo, y yo creo que es una buena recomendación si quieren evitar Pixeles o ya se sintieron cansados de las otras películas que hemos recomendado durante las semanas anteriores, ¿no? Bueno, pues, y como dijimos, la película más importante de la semana fue destruida por Adam Sandler. Y pues sí. Y es que la verdad es que Adam Sandler, pues como ustedes sabrán, ha tenido una larga trayectoria que comenzó por allá de la década de los 90, cuando él hizo pues él aparecía en el elenco del Saturday Night Live, que ustedes saben es un programa que ya lleva pues ya más de 40 años. Y pues la verdad es de que sí ha sido un semillero de actores cómicos que todavía sigue dando mucho, ¿no? Pues ustedes saben que ahí salió Dan Aykroyd, ahí salió Jim Belushi, y de ahí pues también salió Jim Carrey, por supuesto Adam Sandler, Dan Aykroyd, Bill Murray. O sea, es un semillero de comediantes que para bien o para mal del cine, o sea, sí ha habido algunos que sí han hecho cosas muy positivas por el cine y hay algunos que han hecho pues, situaciones pues un tanto negativas, ¿no? Pero Adam Sandler, este actor que es originario de Nueva York, pues ha tenido una trayectoria que pues se puede decir ha tenido sus subidas, sus bajadas, pero en los últimos años como que sí ya se ha notado ese problema que han tenido muchos comediantes, ¿no? Que tienen un comienzo bastante bueno porque saben establecer bien un estilo de comedia, un estilo de personaje que a lo mejor no agrada a todos, pero sabe venderse bien. Pero ya después como que la repetición constante o el intento de ampliar sus personajes a un público más amplio termina convirtiéndolo en un desastre, ¿no? No sé, yo a veces veo la trayectoria de Adam Sandler como que es un paralelo de lo que le pasó a Eddie Murphy. A los que ya estamos aquí más rucos, Eddie Murphy empezó con comedias que iban enfocadas a un público adulto, ¿no? Que tenían que eran divertidas porque... Eddie Murphy pues simplemente hacía chistes para adultos, ¿no? Ahí sí no se recuerdan un detective suelto en Hollywood o esta película, ¿cómo se llama? 48 horas, que eran películas que eran divertidas, pero precisamente porque no era el tipo de película en la que te ibas a entretener con un chiste que divertía a la familia, simplemente al público al que iba dirigido, ¿no? Entonces yo veo con Adam Sandler algo similar, ¿no? Sus primeras películas pues... que manejaban el clásico everyman, o sea, el clásico hombre que pues es un, a simple vista parece ser todo un loser, que no tiene ninguna posibilidad de ser un triunfador. Por ejemplo, el caso de Happy Gilmore, que es un jugador de hockey fracasado, que a pesar de que tiene un poderoso disparo, no tiene disciplina, es un peleonero y vive con... Y aparte, pues, él vive con su abuela, que pues, de hecho, tiene sus traumas infantiles porque, pues, lo recibió con la máscara de Gene Simmons. Eso sí estuvo bastante curado. Y de pronto, pues, encuentra que su poderoso swing le permite jugar golf. Y de ahí, de pronto, se mete a un mundo completamente distinto al que él solía vivir y, pues, trata de triunfar en él, a pesar de que... pues tiene todo en contra, ¿no? De que pues, ustedes saben que el golf es un deporte elegante, es un deporte costoso, y de pronto se ve, pues llega alguien que pues es un completo donadie a jugar golf y a jugar como los grandes, ¿no? Y todo el mundo, no manches, ¿cómo es? Pero eso es lo que hace la película pues divertida, ¿no? Pero cuando lo ves la fórmula, lo repiten Billy Madison, dices, bueno, ok, parece interesante. Luego lo repiten Little Nicky, dices, ¿qué pasó aquí? En la de Big Daddy, que por lo menos ahí sí tiene un poco de más de contexto su historia. Y pues yo pienso que uno, el gran problema de Adam Sandler es que ya repitió tanto esta fórmula que ya cansa. Sí, ya da sueño. Ustedes, ¿están de acuerdo conmigo? Sí, no, y aparte la edad ya le está pegando. No sé. Bueno. Tiene apenas 48 años y ya parece como si... Yo estoy de acuerdo que le está pasando lo mismo que le pasó a Eddie Murphy, ¿no? Porque ustedes recordarán que también, también él ha sido nominado varias veces a los Raspberries. Entonces... Sí, pero no tantas como Adam Sandler. Bastantes. No, pero ha ganado más veces Eddie Murphy que yo recuerde, sí. ¿No? Sí, no, ahorita tiene más nominaciones Sandler. Ajá. Uh-huh. Sí, habría que, ahorita, yo ahorita voy a tomar, voy a buscar ese dato, porque pues, como ustedes saben, Adam Sandler arrasó con una sola película, ganó todos los premios que se podía ganar, o sea, y, en 2011 con Jackie Jill, que, híjole, no sé cómo todavía tiene una televisora, tuvo la decencia de transmitirla en televisión abierta, de hacer que la gente sufriera las 2 horas solamente es que nos deberían de pagar por ver las películas de Adam Sandler. Sí, es que lo que comentaba hace rato, Adam Sandler es como el equivalente mexicano de Eugenio Derbez. Sí, pero imagínense esto, ahora sí que resulta que Adam Sandler con esta película no solamente gana, es el primer actor en ganar el Razzie a peor actor y peor actriz. O sea, por interpretar a Jill, por supuesto, ¿no? Además, tuvo peor película, peor actor de reparto, dándole a Al Pacino su peor película en su carrera. Su peor película, o sea, así que dicen, Eugenio Derbez no lo nominó porque ahí estaba sí Al Pacino. ¿Eh? Y si pones el peso sí de una mala actuación de Al Pacino. A que fue el primero. Eugenio Derbez el primero fue realmente Eddie Murphy. Con la comedia de Norbit, no sé si recuerdas que él hacía varios. Sí. Entonces él también hizo, fíjate, ganó peor actor de reparto y peor actriz de reparto. Entonces 3. Y faltó peor ensamble en pantalla, que ese también supongo que también lo ganó a Adam Sandler, ¿no? Supongo. Bueno, porque sí, también estaba eso de peor pareja en pantalla, que no lo dudo que también lo tenga. De hecho, vamos a ver, nomás, ¿saben por qué no ganó peor película Norbit? Porque salió una película de Lindsay Lohan llamada Sé Quién Me Mató, que es un asco de película, y pácatelas, hasta le dio, le dio 3 premios, o sea, se llevó los premios que Eddie Murphy no se pudo ganar. De hecho, no pudo ganar peor actriz. De hecho, fue nominado a 6, ¿no? En el 2008. Entonces, fue peor película, peor actor de reparto, peor actriz de reparto, peor pareja en pantalla y peor guión. O sea, fue tremendo. Sí. Sí, porque de hecho creo que la peor la actriz que fue la protagonista, o sea, no, ahí sí de Eddie Murphy se hizo un lado y le dio el papel a Thandi Newton, ¿no? Pero bueno, a ella le fue bien. Pero fíjate, por lo menos esta película de Norbit tuvo una nominación al Oscar por mejor maquillaje, digo, eso fue como que diciendo, eso sí funcionó y sí es cierto, ¿no? Y sí le crees a Eddie Murphy que su esposa. La verdad es que Murphy, fue genial, ¿no? Esa Gordon película, fea, ¿no? El maquillaje fue fabuloso. Sí, sí, sí le crees a Eddie Murphy que es la Rasputia. Híjoles, no, pues sí, pero la película sí es mala. Pero sí, Adam Sandler con Jackie Jill, y yo creo que si Norbit era mala, Jackie Jill fue peor que Norbit, definitivamente. El punto es de que, no sé, yo hay 2 películas que yo cada vez que veo los avances, yo digo, evítelas. ¡Ah! Las de Grown Ups o Son Como Niños. Yo siempre que veo los avances, siempre me pongo a pensar que es Adam Sandler y su grupo de amigos presumen que se fueron de vacaciones a un campo juvenil, a un campo de esos familiares, y se gastaron todo el dinero del presupuesto jugando en todos los juegos posibles, y se olvidaron después de comprar el guión. Siempre que veo esas 2 películas. A mí no se me antoja ningún. Digo, yo ya vi la 1 y me quedé así con el hecho de, ¿para qué sacan una 2? ¿Para qué? Como que... Sí, no manches, o sea... Pero yo siempre va a quedar la pregunta, ¿hay una película de Adam Sandler que realmente les haya gustado? O sea, a mí personalmente lo que me gusta mucho Click. Lo que se conoce como placer culposo. Sí, la verdad, no es placer culposo. La verdad es que no todas las películas de Adam Sandler son malas, ¿no? La mayoría median lo mediocre, ¿no? Uh-huh. Pero Click a mí me encantó, uh-huh, ¿no? Porque tiene una buena historia y además el mensaje es bastante positivo. Ah, no, y la verdad es que en cierto modo Adam Sandler aquí maneja una comedia que se... Yo creo que es la única comedia familiar que le funciona bien. Vemos un personaje que sí es bastante interesante, pero yo creo que lo que lo hace fuerte son los es el elenco en sí. Porque ver a, ver a este, al actor este, ¿cómo se llama? El que le da el control remoto finalmente, el que da el loquillo aquí. Se me fue el actor. A mí se me hizo muy chido su actuación. Y también el hecho de que Adam Sandler le pegaron unas cachetadas guajolotras a Hasselhoff. Ah, no, no, pero no recuerdas pausa, que incluso... Eso a mí me encantó. Christopher Walken. Incluso lo pedorré en la cara. Sí. O sea, es la escena más asquerosa que he visto de Adam Sandler. Y escatológica. Sí, sí. Escatológica, pero funciona. Dice Hasselhoff, es que de pronto siento sabor de mierda en la boca. Pero tiene una historia que yo creo que es una de las mejores elaboradas. Pero, a ver, alguien preguntó ahorita en el Mixler. Déjenme ver, porque sí vi que alguien me dijo algo en el Mixler. Tengo, de hecho un saludo a los que ahí preguntan, ¿qué les pareció como si fuera la primera vez? Esta película donde sale con Drew Barrymore, interpretando, pues, Drew Barrymore a una mujer que tiene esta amnesia que solamente se dispara cuando se despierta, no sé. Esta película, a mí, pues, en rato se me hace interesante, pero, ay, el elenco... Bueno, Drew Barrymore es muy consistente en su papel y lamentablemente creo que después cuando viene a ser Blended, ahí sí es donde dices, ¿qué hiciste, mujer? Pero... lo que es el resto del elenco, los actores, los personajes que están ahí de adorno de pastiche, como que, ay, no sé, Roy Schneider ahí es donde lo empecé a odiar. No sé los demás. Híjole. Es difícil. Bueno, es que sí hay que reconocer que en cierta etapa de su vida tuvo una parte positiva en el cine, pero igual como que no me cuadra mucho. En los 90, ajá, ¿no? Ajá, no cuadra. No cuadró ya, en los 90. Como que fue la parte esta de, ay, se me fue el nombre y lo acaban de decir, la de esta Drew Barrymore que pierde la memoria, como que ya ahí fue cuando empezó, uh-huh, o ya estaba empezando el descenso de su carrera. Porque fíjate que si hay una película donde Adam Sandler y Drew Barrymore coinciden y es muy buena y a mí, por ejemplo, me gusta, pero por el manejo de la historia en sí, es la de The Wedding Singer, el cantante de bodas. A mí me gustó la historia porque te maneja muchos conceptos ochenteros y de uno que va creciendo en ese entonces, te vas acordando de que, ay, los cubos de Rubik, los videojuegos de 8 bits, aquí por lo menos, aquí sí manejan. Ahí hace el papel de Robbie Hart. El soundtrack, ¿no? Es... el cantante, ¿no? Sí. De hecho, hasta el cantante, el soundtrack, de eso, me encantó. La personalidad, o sea, que le hicieron, la caracterización de como meterse al papel de alguien que se dedica a cantar bodas y está todo fachoso. Y es, o sea, le quedó exacto el papel, le quedó como de anillo al dedo. Y cómo va inventando accidentalmente el grunge, o sea, porque si se dan cuenta, inconscientemente lo empieza a crear y de pronto pues le roba la idea. Y, pues, y oye, y el cosplayer de Boy George, que de pronto nomás se sabe una canción, a mí me dio mucha risa esa parte, que cuando observas eso y dices, a ver, está repitiendo otra vez la rola y todos con cara de ¿qué? No, esa película, hasta eso sí, está aceptable. No es tan buena, pero sí es muy aceptable, ¿no? Si a mí me dicen un gusto culposo, curiosamente es Happy Gilmore. Es la única película que le he digerido a este cuate porque, pues, es la primera, ¿no? Y yo así como que de pronto ya ves las demás y dices, es exactamente lo mismo, nomás que con... Ay, también, ¿cómo olvidar la escena donde sale este... ¿cómo se llama? Ben Stiller, el encargado del asilo de su abuela. Que según los trata muy bien a todos y como sí, amenaza a su abuela desde la ventana. Sí, de hecho... Sí. Pues fíjate que no es la única, viendo, también está la de Locos de Ira, ¿no? Que es... también es bastante buena, la verdad. Sí, sí. Ah, con Jack Nicholson. Otro placer culposo aparte de Happy Gilmore es la de A Prueba de Balas. Con ¿cómo se llama? El Wayans. Damon Wayans, sí. ¿Damon Wayans? por eso se le llama placer culposo. No me gusta. Yo odio a Damon Wayans. Sí, pero yo odio a Damon Wayans. Lo odio más que a Adam Sandler. ¿Saben cuál a mí me... Bueno, yo tengo dos que... Bueno, una sí. Es de... Está medio rara, que es la de embriagada, embriagado de amor. Que es del... Ajá. Que está... Sí. A mí me agradó mucho esa cinta. Y otra que a mí me encantó mucho porque yo la vi muy seguido de niño. Que es la de los cabezas huecas. Las de Airheads. Que son metaleros. Ajá, que son una banda metal que se mete a una estación de radio y que terminan logrando que hasta terminen tocando en un concierto. Y, o sea, esa a mí me gustó mucho. Y fíjate lo chido. Fíjate que Airheads es de las primeras películas de Adam Sandler y de hecho esta es la que menos, ahora sí que es más un personaje, de, pues se puede decir, no es el protagónico en sí, o sea, sí comparte los créditos con los otros dos actores, con Steve Buscemi y con Brendan Fraser, pero ahí sí te das cuenta que sí tiene un guión definido y un director que lo obliga a no ser Adam Sandler, y esto pues es lo que lo hace cambiar muchísimo su forma. Ahí estamos hablando de un verdadero comediante, ¿no? De Brendan Fraser, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, Punch Drunk Love. Ahí está dirigido por Paul Thomas Anderson. O sea, este director ha hecho muy buenas producciones por su parte, por la de Noches de Placer, Magnolia, There Will Be Blood. O sea, es un director que logra meter a Sandler, a controlarlo y hacer que se quede en un papel correcto. Y que de hecho tú dices, ay cabrón, pero este no es Adam Sandler, qué pexco, ¿por qué se ve tan diferente en las películas? Me gusta esta película porque Adam Sandler está actuando, no es Adam Sandler. Y eso es algo que pronto cuando el director correcto lo agarra, uff, puedes darte una actuación que hasta puedes decir, aguas, este te puede ganar, se puede robar un premio de la academia si de pronto se distrae la gente, ¿eh? La otra que yo pondría ahí, por ejemplo, de ejemplo, se llama Spanglish. Fíjate que Spanglish es de esas películas en donde no es precisamente el protagónico, de hecho es un personaje, se puede decir, secundario, pero no deja de ser un personaje que tiene un peso muy fuerte en la película, y la película es... Pero ahí realmente todos fueron a verla precisamente por esta Penélope, ¿no? Victoria, ¿por Penélope Cruz? ¿También? No, por Paz Vega, perdón. No, sí. Por Paz Vega. Exactamente, sí, sí. Una española que interpreta a una mexicana, curiosamente. Y hay otra película que es una película bien oscura que se llama Rain Over Me, del 2007, que es un drama de post 9/11, o sea, del 9 de septiembre, donde él pues hace un personaje completamente diametralmente opuesto a lo que Adam Sandler intenta hacer en sus películas, ¿no? Es un personaje que te hace llorar, que te hace sentirte mal, que te hace sentirte deprimido. Y lo curioso de todo es de que sí funciona haciendo drama. Es la única vez que, pues, no que nos hace sentir mal y está deprimidos, claro que... y estamos contentos. Todas las demás son normales en él. Sí, o sea, de que dices, es un personaje que nos hace sentirnos mal, deprimidos. Y dices tú, ¿puede hacer eso? ¿Por qué no lo intenté en otras películas? Adam Sandler como que de pronto dice, es que como que en sus películas de producciones de Happy Madison dice, es que si yo hago un personaje que se sale de lo que yo sé hacer, no va a funcionar, ¿no? Como que intenta hacer algo como lo que hizo Cantinflas con sus personajes, Charlie Chaplin con sus personajes, pero si hay algo que a Charlie Chaplin y a Cantinflas les funcionó, es que ellos supieron de hacer las modificaciones adecuadas para no cansarnos con las mismas ideas, ¿no? En cambio, Adam Sandler como que repite tanto su actitud que de pronto dices, esto ya lo vi, esto también ya lo vi, esto también ya lo vi, esto lo vi, con esto tiene explosiones a la Michael Bay, pero sí, ya lo vi. Que entonces se salga del encasillamiento que se puso él solo. Hace falta que haga algo más experimental. ¿No? Mira, yo creo que así. Ya hizo algo experimental, como por ejemplo You Don't Mess With Sohan, ¿no? La de Sohan. Y es súper experimental, ¿no? Y es... Hay gente que ama ese personaje, ¿no? Porque es diferente a todo lo que ha hecho. De hecho, hasta le metieron personalidad a la voz, ¿no? En la traducción. Uh-huh. Que hasta la habrá así como todos raros. Sohan. Sí, porque se supone que es israelí Sohan y se enfrenta a musulmanes. Está, es una película toca, que... Ay, no sé, yo también... Sí, de hecho. Sí, a veces en algún momento sí me quedé arrancar los ojos de ver de algunas cosas que ves en la película y otras veces no sé si reír, llorar o no sé. Sí, es realmente bizarro en el sentido en inglés de la palabra, ¿no? Y de hecho hasta el otro personaje, ¿no? El otro actor que es actor de Transformers, ¿cómo se llama? Aguántame un poco. Sí, John Turturro. ¿No, John Turturro? ¿Tú lo ves ahí? Sí, el que hace al al... ¿Qué es otro? Es un militar, ¿no? Que es de, no, del el país contrario. Ajá. El superterrorista, ¿no? Pues, esa película, pues digo, sí, como les digo, sí es súper bizarrona y dices, no sé, hay momentos en que sí te quieres arrancar los ojos de las cosas que ves en esa película. Y otras de las que dices, ok, esto sí está para reírse, pero otras dices, ay, ¿por qué me haces, ¿por qué me haces que me salir de la sala? ¿Cómo demonios sube las dos piernas si está parado? Es Sohan. Es como una especie de Chuck Norris, pero de otro país. Ajá, igual también lo del otro superterrorista que le pregunta, ¿y a ti qué te gustaría hacer? No, pues me gustaría vender zapatos. Y saca su regla para medir pies. Y hay una parte que no conocen muy bien de Adam Sandler, de hecho creo que la mayoría no la conocen, que además ha lanzado discos, ¿no? Entonces, tiene una discografía. Sí. Y son ¿Polo Polo? Discos, digamos que relativamente pues populares, ¿no? Y de hecho, pues la carrera de cantante pues se puso todavía con mucho más intensidad cuando lanzó la película de The Wedding Singer, ¿no? Que pues sí tuvo algunas canciones ahí como Grow All With Me, que es la que canta al final de la película, que pues esas pues fue así como que dices, la única canción original de todo el soundtrack. Bueno, tiene otras dos por ahí compuestas por él y dices, "Oh, sorpresa, las vendió, ¿no?" Sí las sabía vender. Bueno, Cristian, no te hemos escuchado nada. A lo mejor estás preparando una superbomba o te nos quedas. No, aquí ando. A mí de Adam Sandler hay dos que me llaman la atención, nada más. Sohan, que es lo que acaban de mencionar. Me parece un humor muy hilarante, fuera de lo común que hace Sandler, o sea, más exagerado. Y creo que ahí es donde entra bastante bien esa. Ese estilo, aparte salió como en la misma tirada de Borat y de en ese mismo humor, en ese misma timeline, igual que del dictador. Entonces me parece bastante divertida, eso sí. Y otra que me gustó mucho y que tiene un rato que salió fue la de Yo los declaro Marino y Larry. Que igual sale con ¿cómo se llama? Kevin James. No. También. No, con Bam? Kevin James, ajá, cierto. Sí. Y esa creo que tiene una idea bastante divertida, o sea, es una historia hasta cierto punto incluyente, ¿no? Que en ese tiempo estaba como que muy ferviente el detalle de los matrimonios homosexuales. Entonces llega esta película con un humor bastante relajado, pero que daba el clavo. Me parece bastante interesante. De ahí en fuera creo que ninguna de las demás que tiene, ni los medios cameos que tienen las películas del animal, ni las de... La de Esperanza, que vive como en que mí, intercambia no cameos con Ben Stiller. Ajá. También con Rob Schneider. Ajá, entonces no, nada más son esas. Bien. No, pues es que sí, definitivamente, híjoles, encontrar una película de Adam Sandler que les guste, pues sí. Así que no se sientan culpables si les porque gusta si alguna, hay cosas realmente. De si sienten que alguna les parece sí que. Sí. Por ejemplo, hay otra película que yo, por ejemplo, diría, la de Golpe Bajo o The Longest Yard. Pues esa película es buena, pero no es buena por el hecho de que Adam Sandler se haya mantenido en un personaje que ya estaba definido, sino por el hecho de que pues hasta eso saben adaptar muy bien a nuestros tiempos una película que ya había hecho muy bien Burt Reynolds, ¿no? Que curiosamente aparece en esta película acá ahora como el hombre de experiencia que ayuda a Adam Sandler a salir adelante en la historia, ¿no? Aparte de que si les gusta el fútbol americano les van a encantar las escenas de trancas que hay en esta los película, actores ¿no? Que invitaron, pero ¿no? En pues esa cinta ahora sí hay mucho actor de aquí sí. Muy divertido y hasta hay luchadores, o sea, está muy chistoso el elenco. El gran Cali. Sí, el gran Terry Crews, está Michael Irvin, que era un jugador de los Vaqueros de Dallas. está este Kevin Nash, está Steve Austin, está el Gran Cali, dices, bueno, y Chris Rock incluso, ahí pues el elenco es lo que hace que la película sea fuerte, e incluso puedes decir, ¿a poco estuvo Adam Sandler en esta película, no? Pero así que es punto y aparte, ¿no? En fin, ahora sí que pues pues ya destrozamos a Adam Sandler, o por lo menos lo enderezamos tantito. Ojalá que en el futuro Adam Sandler, pues ahora que se va a mudar a Netflix, pues va a un mercado aún más selecto, se puede decir. Aquellos que tengan Netflix, si ven a Adam Sandler, seguramente van a tener dos opciones: olvidarse de que está esa película y buscar otra película, o verla y pues afrontar las consecuencias, o decir, no manches, vi la mejor película de Adam Sandler. Nada más que no porque llegue a Netflix va a dejar de ser algo más popular. Ahí sí va a estar como que más, va a tener más poder de decisión el usuario. El usuario. Bueno, viene una película, ¿no? Que es la de Hotel Transilvania 2, ¿no? Que donde le da la voz a Drácula. Sí. Y sí, pero pues la única mala noticia es que no va a llegar doblada. No. No va a llegar, pero si piensan que ya nos libramos de él, vienen otras dos películas más. Ajá, Los Seis Ridículos. Ajá, para 2015 y The Do-Over para 2016. Sí, no, porque en Hotel Transilvania, pues el personaje que hace Adam Sandler, pues tiene la voz de un actor de doblaje. Aquí, qué chido que no agarraron un Star Talent. Agarran a Germán Fabregat, a quien lo conocemos por la voz del Dr. Doofenshmirtz en Phineas y Ferb. Y que pues es una voz bastante hilarante, ¿eh? Yo creo que hasta eso sí fue un actor muy bien escogido, aunque obviamente nada que ver con Adam Sandler, ¿no? En fin, pues yo creo que con esto ya vamos a cerrar porque ya se nos está acabando el tiempo. Y pues vamos a platicar de los estrenos del próximo fin de semana, que, híjoles, tenemos un buen de películas, pero seguramente de aquí vamos a agarrar unas 3 o 4. Bueno, primero que nada tenemos a Misión Imposible Nación Secreta, quinta película, bueno, si no me equivoco ya es la quinta película, sí es la quinta, ¿verdad? Del serial de Misión Imposible, que de hecho ahorita ya está, tiene una promoción en la cadena de cines de que compras el boleto para la película en IMAX, te dan un cupón para que puedas descargar cualquiera de las 4 películas en su servicio en streaming, y aparte te dan un souvenir, un póster adicional, ¿no? Y dices, oh, qué chido, ¿no? Pero bueno, Nación Secreta pues reúne nuevamente al equipo del MF, que está formado por así que los interpretados los personajes por Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg y Ving Rhames, pues en una nueva misión en la cual pues se dan cuenta que el equipo de MF se da cuenta que hay una competencia que se llama el sindicato, que está tan bien preparado como ellos, y esto les va a causar muchos problemas. Y si a eso le suman que el gobierno ya quiere cerrar la EMF, todo indica de que puede ser la última misión para todo el equipo, ¿no? Aunque ya sabemos que es muy probable que no. Ya vimos que hace una película ya estaban desintegrando la EMF y de alguna manera salieron avantes, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo queda esta película, ¿no? Luego también viene Entourage, que es una película basada en una serie de HBO, la cual salió, pues bueno, hace algunos años, que era producida por Mark Wahlberg, en la cual pues un grupo de actores y productores van a seguir tratando de seguir adelante en Hollywood, basado en lo que salió en esta serie, y que pues obviamente vamos a ver todo el glamour y todo el riesgo que implica intentar tomar un papel, pero de pronto caer en las mieles de la fama, ponerte bien hasta atrás, o ponerte bien high, poner en riesgo todo lo que has logrado. Entonces básicamente de lo que trata Entourage. También tenemos Ups, el arca nos dejó, que es una película alemana, animada de Alemania, la cual nos cuenta de un grupo de animales que se quedó fuera del arca de Noé y van a tratar de hacer hasta lo imposible para evitar que el diluvio se los acabe, ¿no? También tenemos una cinta paraguaya que se llama Siete Cajas, la cual nos muestra la historia de un joven cargador que recibirá $100 por mover 7 cajas de un lugar a otro. Esto parece sencillo, hasta que de pronto la policía y otras personas quieren también las cajas, y esto va a soltar una persecución que va a poner en peligro su vida. Además, vamos a tener una película que se llama Los Jefes, que es producida por Cártel de Santa, el cual pues este grupo de rap de allá de Monterrey, pues produce esta película en la cual un junior universitario decide ir a comprar droga, pero cuando se da cuenta que su proveedor no tiene la droga, pues decide ayudarle a conseguirla, y esto pues les va de pronto a tener una aventura bastante oscura dentro de la ciudad de Monterrey, donde van a conocer todos los niveles del crimen organizado. También tenemos Directo al Corazón, donde Al Pacino, Jennifer Garner y Annette Bening participan, y en la cual pues vemos a un rockero que en medio de una gira recibe una carta escrita por el mismísimo John Lennon, lo cual le hace recapacitar un poco sobre su vida y trata de reconstruir su vida. Y finalmente, Traficante de Lágrimas, una cinta francesa que nos cuenta la vida de un ex policía que recibe un extraño trabajo. Recibió una misteriosa maleta y espera la llamada de alguien en una oficina vacía. De eso es lo que tiene, es lo que dice la sinopsis. No sé qué más trate, ¿no? Pues hay mucho de dónde escoger el próximo fin de semana. Y seguramente, pues, por lo menos dos de estas películas van a andar en casi todos los cines. Yo digo que Misión Imposible y Entourage van a estar en todos lados. La película de la que pregunta Alf Lemon se llama Directo al Corazón. Esta película donde va a estar Al Pacino. Y pues no te preocupes. Así que pues hacen la referencia de la carta de John Lennon, obviamente. Sí, en Estados Unidos se llama Danny Collins. Sí, de pronto no hay. Danny Collins. Así es. Bueno, pues estos son los estrenos del próximo fin de semana. La verdad es de que pues van a tener una muy buena opción. Quitando píxeles, y entonces sí. Bueno, pues vamos a empezar a despedirnos. La verdad es de que fue un podcast bastante entretenido. Ya destruimos a Adam Sandler, ya podemos relajarnos, vivir en paz y empezar a despedir al equipo. Primero que nada, vamos por orden de llegada. Primero el abuelo Kraken, muchísimas gracias por tu reseña y por tus excelentes comentarios. Podemos relajarnos hasta que volvamos a reseñar nuevamente. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, sí, podemos relajarnos hasta que volvamos a reseñar nuevamente a Adam Sandler, ¿no? Pero mientras tanto, recuerden que tienen una cita la próxima semana aquí en su Cine Plus. Así es. Bueno, y también despedirnos, pues dijimos por donde llegaba, ¿verdad? Entonces seguiría el Banda, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, y espero que les haya gustado el programa. Recuerden que nos escuchamos la próxima semana, y un saludo a Sandy Parra por habernos escuchado, aunque sea un ratito. Bien, bien, muchas gracias a Sandy por habernos escuchado, y también pues despedirnos del buen Emanuel. Gracias, chicos, tuvo un programa divertido, aunque fueron montoneros contra mi película, nada, ¿no es cierto? Pues sabes, pero que pues ahora sí que ya dimos un comentario de lo que ha trabajado Adam Sandler, y pues queda en su criterio si ir o no ir a ver Pixeles, o sea, ustedes sabrán si quieren ir a ver a Pac-Man. Exactamente. Y finalmente, pues tenemos al buen Marco, que pues Último, no menos importante. Pues muchas gracias también a ustedes por habernos escuchado esta noche, y recuerden que no vamos a tener a Adam Sandler hasta el próximo año. Bueno, todavía lo vamos a alcanzar a escuchar, y eso si llega a la versión subtitulada de Hotel Transilvania 2, pero pues mientras disfruten lo que resta del año con buenas películas, que se vienen muy buenas de espías, de ciencia ficción, fantasía y demás. Pasen buena noche, pues nos escuchamos en 8 días. Así es. Y bueno, ahí pregunta Marque si su saludo, pues sí, también saluda ya el bueno Marque, pues que pues nos iba a acompañar, pero no pudimos, no salió la película que queríamos que nos platicara, así que pues lo esperaremos a ver si la próxima semana la podemos platicar con toda la calma. Así que pues un saludo a él, pues que estuvo en los últimos 2 programas. La verdad es que ha dado muy buenas colaboraciones. Y recuerden que nota aparte, pronto, ¿no? El día de mañana comienzan a descargar el Windows 10, así que prepárense. Agárrense. Sí, prepárense. Sí, yo creo que pues por seguridad me voy a esperar hasta que salga un ahora sí que salga el fix. El primer que lo cobren que arregle todos los efectos de seguridad que va a tener. De la versión completa. Bueno, vamos a despedir a la gente que está en el chat. Pues bueno, primero que nada, del lado del live, tenemos al Dios Dinero, a Jimmy Arzube, a Marco, pues ahí estuvo Futuro Hello un rato, ya se nos fue. Mandó sus saludos a la Parta y Gareda, pero bueno, ya se nos fue el muchacho. Ahí pues dice Jimmy Arzube que It Follows está entre las mejores películas del 2015 en Time y Entertainment Weekly. Y sí, vamos a darle la oportunidad a esta película, pero pues nomás la podamos ver, ¿no? Del lado de Mixler, pues bueno, ya nos regañó Chris, ya nos regañó Mar. Alf Lemon dice que ya fue a ver Pixeles en 3D y no le dio pena. Y de pronto, Adam Sandler día 1, fui por Pac-Man. También hay un saludo a Sandy Parra, que pues nos escuchó un rato. También a Omar, que también ahí estuvo a través del Mixler, y a Moctezuma 170. Bueno, pues ahí están todo el, y otras 12 personas que pues ahí estuvieron escuchándonos de manera anónima. Bueno, perdón, 8. Y les recordamos que mañana tenemos el Reset Launch, el Launch Geek. Ahí Cristian y Omar nuevamente juntos para que platiquen de lo último en videojuegos a partir de las 10 de la noche. El jueves tenemos al buen Alarjual con su Push Start a las 10:30 de la noche. Y ayer tuvimos Flashback, el equipo de... Así que el equipo nuevamente se une fuerzas. Y a mí me dejó con la eterna pregunta, ¿cómo hubiera quedado Pixeles con el equipo Flashback en el lugar de Adam Sandler, Josh Gad y no sé, el otro, ¿cómo se llamaba? Y Kevin James, ¿no? Bueno, más bien Peter Dinklage, ¿no? Esto hubiera estado complicado, ¿verdad? Pero hablando de Tecmo Super Bowl y de Tecmo Bowl, de estos dos juegos de fútbol americano que fueron tan populares en la época de los 8 bits. Entonces, pues ahí para que no se lo pierdan. Y claro, pues todas las versiones anteriores del Cinemás pueden escucharlas a través de rcdmx.reviews/podcast o a través de nuestro canal de iVoox o de iTunes, que es rcdmx. Si no nos pudieron escuchar en vivo, pues recuerden que estamos a partir de las 10 de la noche todos los martes en rcdmx.reviews/live o también en nuestro canal de Mixler, que es rcdmx. En fin, esto pues ahora sí, sin más que comentar, les recuerdo les recuerdo que también ahí visiten la podcastería en Facebook para que descarguen otros podcasts de gente que nos escucha también a nosotros, ahí como una pequeña red social que tenemos ahí entre los podcasts, ¿no? Un saludo a Hugo Kun nuevamente, feliz cumpleaños, espero que te lo hayas pasado muy bien el día de hoy. Y pues ahora sí, ya con esto cerramos el Cinemás número 150. Ay, se me fue el número. 6, número 156. Y muchas gracias, compañeros. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y les digo que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.